Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Paved me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow. If I can make your heart my home. Throw me to the water. I don't care how deep or shallow, because my heart can pound like thunder, and your love can send me free. Can I get it right now? Can I get it right now? Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9 con el tema nuevo, nuevísimo de hoy, de Adele, que regresa... Como los Grammy, ¿no? El otro día. Exacto. Regresa con su disco 30, ¿sí? ¿Después de cuántos años? Bastante, ¿no? Bastante tiempo que no sacaba. Además, es uno de los trabajos que sale después de un tiempo bastante complicado de Adele, que casi los otros discos lo sacó cuando andaba con muchos problemas personales, ¿sí? Sí. Entonces las canciones eran todas down. Sí, sí. Una de él distinta. Una de él distinta. Físicamente. Físicamente y también lo que es con respecto a las canciones, ¿sí? Es su cuarto álbum, ¿sí? Así que se fue lanzado el 19, pero salió hoy en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, así que lo pueden escuchar tranquilamente. Una de las pocas cantantes que hay, ¿no? Sin autotune ni nada, por exacto, el estilo. Exactamente. Puede cantar a capela ahí al... Ahí, como puede. En un asado te canta. Exactamente. Muy buenas noches, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? Feliz día de la de music. La música, eso. Feliz día de la música, tanto nos acompaña a todos. Tanto que nos gusta, nos hace emocionar. Exacto. Nos hace llorar, reír. Sí, de todo. Todo un poco. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigo. Acá peleando con la plataforma Facebook. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿No deja? Se me cuelga. Estuvo todo el día, así que se inicia sesión de vuelta, Señor. Vamos a ver qué pasa. Menelik. El Pepo. ¿Qué pasa con el Pepo de la gente? El Pepo, chicos, se me cayó el diente. Buenas noches. Todo por angurria. Miren, se me cayó. Pobre, mañana tengo turno. Mañana tiene turno. Gracias, sí, a Dios. Pobre. Y el arrancamos mismo con... Cotea, ¿viste? ¿Ah? No, porque era una prótesis. No, él se tiene que poner. Un provisorio, se dice. Claro. Un choripán te lo hizo volar. Casi me lo tragó. Mirá. Imagínate yo revolviendo la materia fecal. ¡Ay, Dios! Y me salió una luca y media, chicos. Obviamente lo voy a revolver y colocar de nuevo. Dios mío, así que... Hoy con gustito y todo. ¡Ay, Dios! Sí, señor. Lo que acabamos de escuchar es Can't Get It de Adele, ¿sí? Así que volvemos a repetir. Es el nuevo disco, se llama 30 o 30, ¿sí? Llenos de detalles íntimos, de cliché, como todo lo que estamos acostumbrados de Adele, ¿no? Saludos para Calé, estuvo Superman recién. Ay, recién estuvo Calé. Divino el nenito. Qué hermoso, Dios sí. mío. Un saludo a todos los inadaptados que estuvieron hace un ratito, nos dieron el pase a nosotros. Además nos podés llamar al 1164-007047. ¿Quién? ¿Por qué? Ah, no escuché, mirá. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la denuncia? Ahí... Dice que no queremos, digo, que no quieren jugar. No conseguimos jugadores. Pues, Dios, tenemos Dios. Todos jugadores, viste, de alta gama nosotros, y si no, lo vamos a arruinar. Tenemos, viste, algo. Pero que nosotros no queremos jugar. Y sí, nosotros propusimos el partido y al final. Dios. Yo cuando quiero, yo ya lo dije, yo no tengo ningún problema. Bueno, ahora en la semanita hacemos la despedida de año con un partidito de fútbol. Bien, Día de la Música. El 22 de noviembre, a nivel mundial, ¿sí? Es el Día de la Música. Nivel mundial es el Día de la Música. Cada país tiene su forma secundaria de festejarlo. No todos los países lo festejan, algunos sí. Nosotros festejamos así, ¿no? A medias, porque creo que no le damos tanta importancia. No hubo tanta trascendencia. No, tenemos más nosotros el Día del Músico Nacional. Exacto, que es el día del 23 de enero de Luis Spinetta. Alberto Spinetta, exacto. Ahí está. De esa forma nosotros estaríamos festejando el tema del Día de la Música. Pero tuvieron los Grammy Latinos, ¿no? Después ser? Vamos a hablar, ¿eh? Después sí, tengo todo. Eso. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Bueno, obviamente el Día de la Música comenzó a celebrarse en honor a Santa Cecilia, ¿sí? Que es una de las consideradas patrona de la música, ¿sí? Así que estaba entregada a la fe catolicista y también a lo que es la música. Por eso también se venera este día como tan importante para la música en general, ¿sí? Así que nos puede llamar al 1164-007047. Hoy tenemos un versus de pop versus rock. Todo Nacional 90. Nacional. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ahí a... Como nos agarramos fight. Las piñas. Sí, el fight. ¿Hacemos dos bloques o uno y uno? Vamos a ver. No, es uno y ¿cómo uno. ¿Cómo viene? Es un tema, tema y tema. Tema y tema. Sí, versus pa, no pegamos. Lo que hicimos es el tema de pop versus un tema de rock de ese año. Claro. Ahí va. Exactamente. Bueno, nos pueden llamar y votar a ver ahí por está. Pop o por rock. Exactamente. Entonces nos puedes llamar al 1164-007047. 21:10, 27 grados. Está bajando la temperatura al fin. Bueno, los temas de pop elegidos son los que sonaban en los 90. En 90, mucho en boliche y radio. Exactamente. Una de las radios de los 90 fue que muchos de esos temas fue la Hit. ¿No? Esta, FM Hit, con los 40 principales. Exactamente, claro, sí. Los 40 principales fueron los bastante que, bailables los temas. Los bailables, sí, sí, sí, sí, porque en ese momento el pop era así, era bailable. Y también había muchas bandas de rock que recién que salían a la luz, ¿sí? Sí. En los años 90, que también los pasaban en FM Hit, ¿o no? Es que hay muchas bandas del rock nacional también que fueron bordeando lo que fue el pop. De hecho, hay algunos temas sí. que vas a escuchar que son de bandas consideradas como bandas de rock nacional. Pero bueno, bordean más el pop que el rock and roll. Que el rock and roll. Y vamos con la... Ah, ¿tenemos un audio? A ver, dale. Buenas noches, gente de Insomnia. Acá Guille Fox. Acá al lado mío, Calu Fox. Saluda a Calu. ¿Cómo anda, gente de Insomnia? Los estamos escuchando. Le agradecemos por el saludo. Acá Calu quiere decirles algo, ¿no, Calu? Que yo no estaba nunca en la radio. Y estuviste muy bien. Bien. Felicitaciones. Fue la primera vez que Calu hizo radio y se pasó. Le deseamos un buen programa, ¿no, Calu? Nos vemos, gente de Insomnia, buen programa y nos vemos en el partido, ¿eh? No arruguen. No, ya. Miró. Acá vamos a empezar a que nos pasen el teléfono porque prometiste el contacto, pero nunca llegó. Así claro, que... es verdad. Así que saludo para el nene Eugenio, ya arrancó. Listo, ya está. Ay, Dios mío. Dio primer paso el nene, ¿eh? Listo. Ya está, caliente la primera vez, bien, contento. ¿Sí? Así que bueno, ya en la semana arreglamos el partido. Exacto, llamanos al 1164-007047. Che, qué viento se levantó afuera, ¿eh? Sí, por suerte, hoy no que se pudo respirar. Me despeinó el jopo. Sí, la verdad que sí. Así. Te rías. Me río tapando la boca. El cráter. No te rías mucho que entra frío por la ventana. Sí. Vamos al próximo tema de paso. Rod Stewart saca otro disco, como efeméride siempre. Es una efeméride del día de hoy. Saca hoy un disco. Entonces una efeméride nueva. No, es como un radar de novedades. Ah, está, bueno, no, pero yo lo tomo como efeméride porque hoy sale el tema. No, radar. Es un no radar. Es radar. No, no es radar. No, no, radar. No. El radar está más adelante. Vamos con Rod Stewart, que saca el tema One More Time, ¿sí? Con incorporaciones de voces y demás, así que después vamos a hablar un poco de este nuevo disco de Rod Stewart, que siempre va innovando. ¿Usa las calzas todavía, Rod Stewart? Y usa los pantalones. Saco amarillo. Pantalón chupín. Le habían dicho que usaba mayonesa, pero no, lo desmintió, en el pelo. ¿Posta? Sí, no, pero desmintió. Dijo que en su momento usó un poco de agua con azúcar, pero no. Como para que se le aclare sí, el para, pelo. Sí, no, para que quede así el, como medio el peinado. Ay, Dios mío. El señor Roderick David Rod Stewart, compositor, ¿sí? ¿Se pasó? ¿Sí? A ver, ¿cuánto? A ver. Gente de Insomnia, nosotros los inadaptados nunca arrugamos. Anote, 11-6-585-6453. Sí, lo van a estar llamando es ahora. Mi número personal. Muy bien, muy bien. Espero su mensaje. Dale, dale, claro que sí. Dijo 11. Anda llamando. Che, ¿juega por la coca? ¿Por qué? ¿Cajón de birra? Por lo que quieran, yo no sé si quieres jugar por algo, ¿no? No tengo problema, lo vemos. ¿Una manada de uva? Ay, Dios mío. ¿Está la manada de uva todavía? Sí, que está. Yo siempre digo lo mismo, el primer partido se juega por jugar. Porque a veces se generan, viste, climas que no van. Partido de revancha, ya está, ¿no? Un partido solo no va a haber. No, vamos a jugar después algún otro partido más. Y si pegamos onda, está bueno que lo hagamos con varios programas. Sí. ¿Por qué no hacer un campeonato de la box? Campeonatito. Bien, vamos a ir entonces. El disco se llama The Tears of Hercules. O sea, las lágrimas de Hércules, ¿sí? Estoy viendo que acá en Facebook salimos con auras. Sí, ¿no? Flashes. ¿Pusiste como un...? No. ¿No? Es nuestra aura. Es el aura que tenemos. Así que bueno. Ay, bueno. Ahí nos van a ver todos medio congelados. Bueno, entonces vamos con el tema del señor Rod Stewart, de su nuevo disco, Las lágrimas de Hércules. Y el tema es One More Time. Dale. It's not the color of your hair or the beauty in your eyes that I'll be missing. Oh, the sunshine in your smile or those ruby red lips I've been kissing. Now your family don't like me, this I understand. I don't wanna settle down, I'm just a rambling man. I'd rather be out rocking with my good old country band. Yes, I would. But listen, baby, it was great while it lasted. And together we smashed it. There's just one more thing to do. I know that I can keep a secret, baby, can you too? One more time, baby, one more time, baby, one more time, just for old time's sake. One more time, baby, one more time, baby, one more time, just for old time's sake. Separate and find somebody new. It's hard to imagine somebody else with you. You taught me how to nasty in those naughty high heel shoes. The devil wears Prada. We were lovers for a while, but it all came crashing down. The mistake. You'll always be on the speed dial. Oh yeah. It was great while it lasted. Oh yeah. And together we smashed it. Oh yeah. There's only one more thing to do. Oh yeah. I know that I can keep a secret, baby. Can you too? One more time, baby. One more time, baby. One more time, just for old time's sake. Children and stay together forever, forever. So it's bon voyage, farewell. While I'm going down to Woodstock in my beat up Jaguar, there's no regrets or sadness, but maybe we should have known better. We should have known better, baby. It was great while. One more time, baby. Bueno, Rod Stewart con su tema One More Time del disco The Tears of Hercules. Sí, o las lágrimas de Hercules. Sí, un poco también con una incorporación de voces femeninas y demás. Sí, está como rarito, como medio... ¿Son voces conocidas, un feature y no son coristas? Son coristas, ¿sí? Che, ¿mala noticia para Agüero al final o no? ¿Se sabe? Sí. La verdad no escuché en estos días. Sabía que supuestamente era una condición más grave de lo que pensaban, pero sí, no me parece que ya está decidido. ¿No? ¿No se sabe? Todavía no está confirmado. Ojalá que no. Estuvieran diciendo que sí, que pero bueno. Hay que esperarlo, que ver lo que dice él. Claro. Ojalá que no, que siga. Sí, eso es también grave, ¿eh? Mandarlo a jugar a una persona que supuestamente tiene una arritmia es complicado. ¿Sí? Por el post-COVID, ¿no? Supuestamente dicen long-COVID. Como que después del COVID le quedó la arritmia, se dio cuenta ahora cuando tuvo ese problema en la cancha y bueno, ahora el médico personal del Barcelona está viendo las posibilidades de a ver qué es lo que pasa. Pues también está en juego también tema plata, hay un montón de cosas, sobre todo la salud, ¿no? Porque, lo primero que está en juego, yo creo que sí, la salud y hacerlo. Plata no creo que tenga problemas. No, él no, tampoco, olvídate. Olvídalo. Ah, bueno, entonces por ahí no quedamos sin que vuelva el rojo. El club yo creo que tampoco, porque el club debe tener cláusulas que cortan el contrato. Claro, para recibir, punto, sí. Por incumplimiento, por salud, o sea, es todo parte de actuario, de seguros y demás, o sea, estos tipos tienen todo eso ya. ¿Vieron el último capítulo de la serie de Maradona? Sí. Emocionante, bueno. A mí me encantó. Muy bueno. ¿Lo viste? La escena en la que está en la cama esperando a... Al Tata, que le regala el reloj. Es el Diego. Sí. Tenés que verlo. Sí. Está agachado. ¿Viste que se cambió el corte de pelo y es una cosa? Porque ahí se hizo el corte del 86, que ya tenía el pelo más corto. Y cuando canta el himno. El Tata está bastante parecido también. Sí. Parte del himno que canta cuando arranca el Mundial. No, sí, no sabe lo que muy, es. Muy bueno. Además, en Nazareno, en ese último capítulo, es como muy parecido. Muy parecido, los ojos. Sí, muy, como parecido. Que está bien maquillado. La verdad, me que encantó, el último capítulo. Es uno de los que más me gusta. Sí. Se supone que este capítulo que sigue es el que viene con el Mundial 86. Que tengo entendido que hicieron la reproducción del Gol de Oro. Así que ¿todo? Vamos a verlo. Ah. Sí. Ah, porque Esteban Pro sale. Ah, la tribuna, ¿no? Claro. Exactamente. Está Ruggeri, que está también hecho Ruggeri por un actor llamado Mariano Torres. Mucha gente desnuda. Mucha serie, gente desnuda, me parece, ¿no? Bueno, pero es parte quizás de la. No, pero no. Me parece como que está de un poco de más. Dieron la escena, escena de cuando pidió la Ferrari. Sí. Me la conseguiste en negra, ¿no? Sí. La sandanza de Diego Armando Maradona, no, chicos. No. Pero lo del vestuario. En el vestuario, ¿viste? Aparecen todos. Chicos, la tengo que ver. Sí, la tenés que ver. Todos así con culos perfectos los jugadores eran. Una cosa de loco. ¿McAllister? No, Ruggeri. En esta aparece Ruggeri. Ruggeri. Bueno. El que hace el bocha, ¿te diste cuenta cuál es, no? ¿O no? El peladito. Sí, una carita le puse. Rarita la carita que le pusieron. Sí. Que yo no sabía lo que había pasado con Pasarela, que se intoxicó con agua y aparentemente fue Bilardo. Bilardo terrible, ¿eh? Bilardo, bueno. Mazzarello, muy bueno hecho Mazzarello. Muy buena versión. La de Mazzarello. Mazzarello como Bilardo. Qué lindo capítulo para verlo. Para así verlo que de vuelta. Este viernes sale el. ¿Cuántos capítulos tiene? El décimo sale, creo ya. Sale el décimo, no sé cuántas son en total. No sé si 8. Para 9. Mí cortan 10. En 10, puede ser. Y sí, no creo que sean 8, pues ya van 9. Claro, tenés razón. Claro, yo pensé que era el 7, no sé, en serio, ¿eh? Bien, el 24 de noviembre se estrena El Ojo de Halcón. ¿Ojo de Halcón también? Sí, con doble capítulo en Disney. Uh-huh. Sí, un Ojo de Halcón que aparece en que está en Navidad ya, ¿no? Sí. Así va a estar buena. Vamos a ver. Una para recomendar en Netflix tenemos. Sí, la coreana. La del infierno, ¿no? Ahora lo decimos, porque sabes que me iba a decir Riesgo muy en lo profundo. Muy buena también, muy buena. Muy buena. Para ver, así que dentro de un ratito vamos a darlo. Yo hoy, sí. Hoy vi recién La Casa de Papel, la última. ¿Y? Me gustó mucho. Bueno, porque ya viene la otra, en cualquier momento. Sí, el 3 de diciembre. La última. ¿3 de diciembre se estrena? Sí, la ya, última nada. Ya termina con esto, ya está. Ya tenemos Navidad adentro, ya. Ya está. Ahí. 5, pará, ¿no viste el viejito de un meme, no? Del juego del calamar que está con el gorrito y se faltan 5 domingos. Un mes para Navidad. Sí, 5 domingos para Navidad. 5 domingos. Qué increíble. Después en Netflix pusieron, no sé si tuvieron la oportunidad de verlas, son buenísimas. Buenos Vecinos, 1 y 2. Con Seth Rogen, Ross Byrne. No, ¿qué? Son película. Sí, película. No, la vi. Con Zac Efron, Seth Rogen y Rose Byrne. Ah, Buenos Vecinos, ¿cuál es la de...? La que se muda la facultad, la fraternidad al lado. Ah, son medio así para reírse. Y la dos... Ah, una comedia. Son... Sí. Y la dos está... ¿cómo se llama? Ay, Chloe Moretz. La rubia. La rubia, sí. La rubia, exacto. 21-24. Dos muy buenas comedias. Así que, Buenos Vecinos. 21-24-11-64-00-7047. Después vamos a estar diciendo entonces el... No me acuerdo, el Riesgo Profundo. Ahora voy a ver bien la de los algo coreanos. Del infierno. Y mañana, algo del infierno. Riesgo del infierno. Y mañana se estrena Amos del Universo. Amos del Universo, la otra parte, ¿no? Sí. Bienvenidos al infierno, bienvenidos... Algo parecido. Sí. No sé, pero fuera lo común, ¿eh? Está muy buena, ¿eh? Muy, para recomendar. Muy buena. Un día como hoy sale el disco de The Beatles, el White Album, ¿sí? El álbum blanco de los Beatles, que fue, creo que, uno de los más importantes, ¿no? De su carrera, creo que teniendo muchos temas conocidos y demás. Así que bueno, vamos a esta efeméride del día de hoy, que es The Beatles, sí. All My Loving, dale. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Sing. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, baby, feels good. Hold me, baby. Love you like I love the shit. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my nail dance and I twitch on my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I'll love you like I love a shoe. You're fine. Ha! Jerry Lou Lewis. Lee Lewis, perdón. Al principio lo que estábamos escuchando es The Beatles, All My Loving. Y este tema, gran, ¿cómo es? Great Ball of Fire. Eso, grande bola de fuego. Eso, yo pensé que iba a decir cualquier cosa, por eso te dije que lo digas vos. Eso cuando vengo a laburar todos los días, más o menos. Jerry Lewis, que con este tema, por la película como hablábamos, volvió a ser muy popular en los 90. Exacto. Llegó a estar nuevamente en el top. De FM Hit. Primer puesto. No sabía. No la vi la peli. ¿No? Oh, era bastante. Vi la parte que toca el pianito, que se pone. Le gustaban las mujeres jóvenes a él. Sí, bueno. Su mujer tenía 14 años. Mira. ¿Cómo le decían? Ah, demasiado. Perón le decían. Sí. 14 años tenía la mujer. Que hacía el personaje Winona Ryder. Claro. Exactamente. Bien, ¿por qué lo pongo al señor este? Porque en el año 1963, un día como hoy, él estaba tocando este tema, aparece Elvis, medio como que tenía un problema, no sé qué hizo una Elvis. Pica. No, claro, no sé qué hizo Elvis, bajó del escenario, porque era medio complicado, Jerry. Bajó y ¡pa! Le pegó un... Ahí está. Lo abofeteó. Lo abofeteó con esa cara tan linda, pobre. El cupitajo facial. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Esa cara. Así que, un día como hoy, y no es un chiste, pasó en serio, en un recital de Jerry Lou Lewis, Elvis parece que cayó justo ahí, no le gustó la onda a Jerry. Claro, ¿qué haces acá? ¿Quién? Claro, medio llamó, que Willy tenía cara de cancherito, ¿viste, Elvis? Sí, tenía cara. Claro, bajó del escenario, ¡pa! Le pegó. Así que... Saludo para Sergio Prado, saludos. Saludos. Genio. 1164-007047. Hoy tenemos pop versus rock. Rock de los 90 y pop de los 90. Argentina. Es así, palo y palo, palo y palo. Palo versus, y a la bolsa. Sí, el versus que lo vamos a seguir haciendo, con otra, con otras cosas, qué sé. Estaría yo. Bueno. ¿Sí o no? Sí. Está muy bueno. Bien, vamos entonces a nuestra, a nuestra publicidad y después volvemos con más Insomnia, dale. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax, el remis de tu barrio. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 6670. Saraswati. Ah. Qué locura el pibete de Arazategui, manejando. ¿Estaba Chorra. Borracho? ¿Te está diciendo sí. alcoholemia? 1.03. Sí, exacto. Ah, mira, además de medio tonto, está alcoholizado. Sí. En contramano por la vereda. Sí, viste que hay como cuando uno da la vueltita como para ir a Manolo, hay como una, viste, como una. La darse, ¿no? Es, ahí es donde subió estaba el auto. Consciente que se podía matar, porque decía en el audio, no sé si estará el audio Tano, si lo tenía por ahí. El chico que... Si nos matamos, nos matamos. Nos matamos, nos matamos con los dientitos así, tipo, no. Era hijo del nuestro señor gobernador, ojo, no hablen mal. No, del dinosaurio, ese que estaba aquí. Y también del... el chico nuestro el tiranosaurio Rex. De Quisilo. A ver. Aceleraba, ¿eh? Se escucha el ruido del motor, ¿eh? Pará, escuchá el sonido después. ¡Frená, boludo! Ahí está, ¿no? ¡Lo matamos, lo matamos! Ahí le estaba tocando la bocina a la policía, ¿eh? Oh. ¡Qué parado, tío! Salieron caminando. El tema que... ¡Eso es lo peor! Eso es lo peor. ¿Qué nos pasa a nosotros? Estamos todos quebrados. El tema que otro día mata a nadie. Claro, eso te iba a decir. Si querés matar, te matás. El tema es que si también se accidenta, lo tenés que atender por tarado encima. No. Lo tenés que atender si se lastima. No. Nada. Y si mata a alguien, peor. Eso, no, es terrible. Es terrible. Supuestamente sale del auto, se escapa, se vuelve a lo que es Berazategui, lo agarran en Berazategui y ahora está con una... Tiene que pagar los daños porque ha dejado mucha gente sin luz en Mar del Plata, ¿sí? Así que bueno, tremendo. Y el muchacho también que iba a 130 en Panamericana en contramano. Exacto, que se dio de frente con una camioneta. Eso también. Yo no entiendo. Bueno, acá hubo un caso en el barrio, no sé si lo conocen, un veterinario, Marcelo. Ah, Marcelo Pavelec. Ahí en 12 de octubre y Ayola no. Hombre, Miguel Cané, creo que. Miguel Cané. Se fue a Rosario. Estaba en Rosario comiendo en un restaurante y balearon el restaurante. Y estaba él en el restaurante. ¿Podés creerlo? Se salvó. ¿Viste que hubo dos o tres inconvenientes en Rosario? Exacto. Marcelo. Marcelo Pavelec, veterinario. Así que bueno, está. Sí, gran veterinario. Sí. Por suerte se tiró al piso, pero dice que no fue intencional, fue tiraron sí, por tirar. Sí, creo que eran sicarios. ¿Eran sicarios? Sí. Pero escúchame. Creo que era Gisela. Era yo. ¿Cómo fueron los disparos? Pa. Dieron cuatro. Más seguidos, fueron más rápido. Pa. Así. Eso fue. Tipo ametralladora. No, pero la verdad es que bueno, está bien, Marcelo. Sí, ya por está. Suerte, sí. A mí lo que me pasó, que yo le decía, a él, una vez entraron a robar a una pizzería y yo lo primero que hice fue tirarme en el piso. Ahí en Punta Quilmes. Decime por qué me tiré, no sé. Yo pensé que primero era un chiste. Mucha entró. Película. Claro. Sí, fue. Pero no sabés lo terror. Que fue. Estábamos sentados, el pobre estaba contra la pared, contra una pared que había. Y de repente entra parecía un enanito. ¿Sí? Salta la barra, pero así de una. Con el casco puesto. ¿Sí? Todos pensaron que era el delivery. El chiste, un chiste. Se agarra con un amigo de él, conocido de él, y el tipo se piensa que le está haciendo una cargada, claro. Y le estaba apuntando con el arma. Y el pibito es así, y yo lo veo que le gatilla, pero no salió el disparo. Ay, no. Y ahí, bueno, agarró la plata y el que quedó en la puerta tiró dos tiros. Cuando tira los tiros... Al aire, ahí ella se tiró abajo de la mesa y yo me puse contra una columna, ¿viste? Él no se fue hasta que se tiraba, y ahí ¿eh? Ahí se fue, ya no, ya está. Pará, con un tiro, y después hubo... Dos días. No era grande. No, porque justo sobresalía un poco y se. La columna romana era. No, es que. Callate vos, que en esta circunstancia, vos no la pensás, vos te tirás directamente. No estás. Me duele la cintura, me duele no, la mano. No, te tirás no, del no, miedo. No, no, me no, pasó no. Cuando entraron a saltar ahí donde yo laburaba en el negocio. Se saltaban con mucho. Metralladoras entraron. Ay, no, Carlitos. Yo me tiré al suelo de palomita. Ni siquiera llegaron a decir todos al suelo. Yo estaba tirado. Bueno, a mí me pasó. Me saqué mismo. El anillo. Ah, qué valiente que sos. Anillo de oro no, tenía. ¿Qué te sale eso? Un pequeño anillo de oro. Me lo saqué, me lo puse en la boca. Me hice el pelotudo. Se tragaba el anillo. ¿Y el anillo de cuero? No, hiciste? Yo te estoy hablando bien. Después de todo eso hubo un reconocimiento, una rueda, rueda de reconocimiento porque venían. ¿Pero vos le viste la cara al tipo de llegar? Sí. ¿Viste? Porque a veces uno es como sí. Que no. Tuvimos las armas. Acá en. ¿Dónde fue? ¿En Vera? En Berazategui. No, en Quilmes. Sí. A hacer la rueda de reconocimiento porque venían en los años 90, cuando venían. Perdón, sí, año 90 cuando venían haciendo los secuestros. Venían secuestrando a gente y caían en los negocios. Sí. Pero eran con era metralladoras, era un supermercado. Con metralladoras venían. Mal, horrible fue. Bueno, el asunto que después, lo nuestro, yo estaba tirada en el piso y lo primero que hice fue tirar la cartera lejos. No sé por qué. Oh. Sí, todo pensé no en ese momento. Eso. Yo cuando escuché los disparos... Oh. Pero la piel de gallina. Y después hubo una situación media rara, que un chabón empezó a tirar patadas contra claro, un vidrio. Empezó a romper el vidrio, quería escapar porque se pensó que los chorros iban a robar a toda la gente y era policía. Si lo encontraban, por ahí lo boleteaban. Sí. Entonces rompió un vidrio para poder escapar por el costado. Y se escapó por ahí. Yo no entendía si es que estaba con los tipos, si es que yo me quedé mirándolo abajo de la mesa estaba. Y después me cargaban los dueños del lugar, me decían, nada, vos enseguida te fuiste para abajo. Te lo juro, fue que me tiré, estaba abajo de la mesa. Y esto estaba así. Yo seguía comiendo pizza. A ver si escondido atrás de una lámpara estaba. A ver si me robaban la pizza. A ver si me quedaba sin comer, se me enfriaba la musa. No. Claro. Todo menos un audio? La comida. A ver, dale. Buenas noches, Radio Box, gente insomnia, din, din, don, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din Pasando a saludarlos, a desearles que tengan una muy linda noche y para que sepan que los estoy escuchando, aunque siempre los escucho y no siempre mando audio, pero estoy. Bueno, eso, nada, les mando besos. Está medio chau. Como media desganada, ¿no? ¿Qué le pasa, ¿no? Maju? Está decaída. ¿Cómo desganada? ¿Qué tenés, Maju? ¿Qué pasa, Maju? ¿Qué pasó? ¿Estará escondida dentro de un ropero? Claro, no sé, no hablando sé. Así como... Saludo para Majo igual, sí, gracias que siempre nos que siempre escucha, se acuerda, firme junto al pueblo. Ahí está, que ¿cuál era la consigna? Ah, bueno, después que vote por el rock o pop. Exacto. Pero vamos, vamos arriba, Majo, que eso, ya termina, que ya el, termina año. El año. Por más que ella no trabaje, no haga nada, ¿viste? No importa. 11-64-00-7047. Así como Majo y llamanos para ver quién gana, o el pop o el rock. Rock. El rock. Rock and roll. Mamá, mamá, en la escuela me dicen paja. Dice, no le dé bola, Manuela. Reíste, tarado. Carlita no la entendió todavía. Sí, Dios mío. Bueno, vamos a empezar entonces con el pop versus rock. Largamos. Escúchame, siempre hubo esta cosa de... sectorizar hasta la música, ¿no? Si vos escuchás pop, no, vos no podés escuchar rock. Porque si escuchás pop, no te gusta el rock. ¿Sí? No sé si hay tanta pelea, pero hay más con el... Sí. Con alguno... Sí, con el pero tema con de el la ritmo. Cumbia, me parece. No, pero el pop también, ¿eh? Sí, yo creo que hay mucha gente como que no... No quiere... Hay batalla. Hay batalla siempre. Fight. Siempre hubo el idealismo entre ponerle la grieta sobre Estéreo Los Redondos. Exacto. La grieta rock y punk. Sí. Entonces, bueno, acá el pop y el rock. Porque se con el reggae no hay problema, ¿no? No, es medio como que el rock y el reggae están mandando la voy mano. Voy a morir paz el reggae. Mande la mano, ¿no? Exactamente. Exacta. Exactamente. Bueno, arrancamos. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con el primer tema pop, que es de Los Ladrones Sueltos. Sí. Un tema que creo que es One Hit Wonder, ¿no? O no ¿tiene no, otro? Creo que tuvieron otro más. ¿Tiene otro más? Era Muda. Ah, La Muda. Era Muda. Ah, ¿son del era mismo? Muda. ¿Era mismo Muda. Grupo? Claro, exactamente. Pero esta vez no vamos a escuchar La Muda. Vamos a ir con Una Rubia en el Avión y después seguimos con más. E Insomnia. Compras, me voy con ella, que es una estrella. Llevo las gafas, también las patas. Llevo el snorkel. Ay, qué calor que hace acá. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Todos me miran, nadie se acerca a preguntarme qué hago con ella. Ella es tan suave, es tan serena, es como un ave sobre la arena. Yeah, yeah, yeah. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión. Son pocos días y es tan intenso, y ahora que pienso, no volvería. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una

Insomnia, no te duermas. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 3215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones, asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307 o bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Una onda que se mete en todos lados. Onda Box 102.9. Box. ¿Cómo me gusta el Bebe Sanz? Justo para la época, ¿eh? Sí, genio. Bien, lo que acabamos de escuchar es el primer versus de la noche con Los Ladrones Sueltos. Sí, banda del año 1993. Ah, opa, viejito, ¿eh? El tema del 94. ¿Sí? Justo contra Mariposa Tecnicolor, que también que fue salió en el 94, se escuchó también mucho en los boliches. El disco Circo Beat, ¿no? El Circo Beat, que, un gran disco. Sí, bueno, sí, sí. También. Disco. Igual, El Amor Después del Amor. Sí, obviamente. Rompió todo el molde con De Pito. Y pasaba mucho este tema, Mariposa Tecnicolor también y Circo Beat. Circo ¿Qué te pasó? Me agarré un poquito de tos. Vengo recuperándome de la tos y el resfrío de la semana pasada. Mal. Era una cosa. Pero creo que toda la gente estuvo así. Con el cambio de clima o no sé qué porque pasó. Porque hoy hizo 35, mañana hace 23. Con el tema de las alergias, aire acondicionado, ventiladores, la todo eso, medio sí. como que el cuerpo, la ¿viste? Que sí. Bien, nos llamás al 1164-007047. Saludos para Nati Hagel, que nos está siguiendo por Facebook. Saludos, saludos. ¿De dónde nos escucha? De Estados Unidos, ¿no? Desde Miami, Florida. Ah, ¿en Miami está? Florida. No sé si está en Miami, pero está ahí en Fort Lauderdale, por ahí cerca. ¡Wow, qué lindo! Bien, vamos a hablar un poco del Latin Grammy, que fue espectacular, ¿eh? Hubo shows de Cristina Aguilera con Nati Natalia, ¿puede ser? El señor. Con Nati Peluso. Nati Peluso, una genia Nati Peluso, ¿eh? Sí, sí. Argentina, muy buena voz. La de acá también, ¿cómo se llama? Nikki Nicole. ¿Nikki Nicole? Ella. Nikki Nicole, la Rosalía. Ah, sí, la de acá estuvo. La Sí, es María Becerra, ahí está. Becerra. También está Gloria Estefan, puede Gloria ser. Gloria Estefan con... unos temas brasileños. Sí, estuvieron varios. Anita, que es también una chica que canta trap, que es brasilera. Sí. Sí, que estuvo ahí en esa parte donde hubo ahí medio... para moverse un poco. ¿No estuvo Ricky Martin? No, no estuvo Ricky Martin. Qué raro. Sí, la lista de ganadores voy a darla así muy rápido. El álbum del año, Pablo Alborán. Vértigo. No sé. Sí. Le dieron... ¿Grammy de oro no hay? ¿No existe? Son todos, ¿eh? ¿No? ¿Cómo hacen acá? No, ¿por qué Gardel de Oro? No, no, acá es el Grammy es así. Artista del año. Bueno, lo que le dieron un reconocimiento es a Rubén Blades. Yo, ¿sí? El único Grammy que me acuerdo es el de los Borbotones. El de los Borbotones. No, es un Grammy. ¿Qué más? Pablo Orán, mirá, estuvo en casi todas las... No sé ni quién Ternas. Es. Todas las ternas. Marc Anthony, grabación del año. Andrés Calamaro. Camilo, que ganó bastantes. Calamaro. Camilo, que es el yerno del señor Ricardo Montaner. ¿El de los bigotitos? Sí. Mejor artista nuevo, María Becerra ganó. Ahí sí. Va. Bizarrap estaba ahí. Está, ¿sí? Él es más productor, ¿no? Sí, pará, no ganó él. Ganó Juliana Velázquez, que es también una artista nueva, pero estaba Bizarrap, María Becerra. Rita Indiana, el mejor pop álbum, el señor Andrés Calamaro estaba, pero ganó Camilo. Por eso te digo que fue Camilo, estuvo ahí. Después, mejor álbum pop tradicional, Juan Luis Guerra ganó, ¿sí? ¿Qué me contás? Mejor canción 840. Pop, Camilo también. 440. 840 es otro. 840 es otro, ¿no? Bueno, yo lo conozco de 840, acá a la esquina. Ese es José Luis. Mejor interpretación de reggaetón, Karol G, Bichota. ¿Eh? ¿Se llama así? Bichota. Bichota. Karol G. Mejor álbum canción urbana, Bad Bunny ganó, el último tour del mundo. Bad Bunny que tiene el pelito largo, ¿no? Está horrible. Más pelado, está con rulitos. Mejor canción de rap hip hop, Bad Bunny y Marco Daniel. Pará que yo encontré que estuvo Ternado Vicentico en esta, ¿eh? Sí, me dijiste algo. Sí, mejor fusión interpretación urbana, el tema de Alejandro Rau y Camilo, Tatú, esa también que es conocida. Bueno, la gente joven conocerá, pero bueno, hay que pasar la información. Mejor álbum contemporáneo, Gloria Estefan, Brasil 305, por eso también cantó en... Gloria Estefan está intacta. Sí, la verdad que sí. Sí, se la vio bastante bien. Sí. Bueno, a ver, bachata no. Vamos a ir sacando. Bueno, Rubén Blades, que salió el mejor álbum de salsa. Bueno, mejor canción pop rock. Estaba, bueno. ¿Quién estaba? Diamante, sí. Nosotros no lo conocemos. Sergio Eduardo León, que es el cantante de Zoé. Y ganó Andrés Calamaro con Jorge Drexler, ¿sí? Que hicieron, se ve como un featuring Hong Kong, se llama. Así que ganaron ellos. Juanes ganó mejor álbum pop rock. Mirá, ¿sí? Canta bien Juanes, me gusta. Mejor rock Vicentico ganó, ¿sí? Con Ganador, ¿sí? Perdón, Ganador Vicentico, mejor canción de rock. Ahora se llama la canción. Así que sigue facturando Vicentico, ¿eh? ¿O no? No lo sabía, mirá. Mejor álbum de rock, el álbum se llama El Pozo Brillante, sí. Fue Ganador Vicentico. ¿De qué año vendría a ser todo esto? 2019. ¿20? Me parece que es 2020. ¿De 2020? ¿Sí? Creo que sí. Tenemos para... Nati Peluso ganó mejor álbum música alternativa, que para mí la tienen que escuchar porque es muy buena lo que hace Nati Peluso. Bien, vamos a ir al próximo versus. Y ahora sí, este versus... Es complicado este versus, ¿eh? No sé. Porque primero va el señor Machito Ponce. Ah, me encanta. Con Short Dick Men. Sí. No. ¿No? Ay, perdón. No. Disculpame, los auténticos decadentes. Los decadentes. Que los decadentes en los 90 estuvieron bien ahí, ¿eh? Bordeando mucho la música popular. Exacto, también. Exacto. Este tema. Murga. ¿Te acordás? Alberto Castillo. Todo. Opa, opa. Contra un versus que en ese momento también empezaban a salir un poco en los 90 con este todo, tema. Hacía shows en boliches. Exacto, y todo. Es verdad. Vamos al versus de ahora, los señores de los auténticos decadentes con los señores de Ilia Kuriaki. Primero con los auténticos decadentes. Diosa. Dale. Esta noche va a ser un

Primitiva, sería Primitiva. Lindo escuchar. ¿Cuál es? Justicia por Lucas. Primitiva, ¿cuál sería la Primitiva? Me suena a mono. A un mono, no sé. Le tocó la tusa. No dejó, no dejó. Justicia por Lucas, caso jodido el de Lucas, sí, sí, pobre sí, pibe. Un caso. El chico, la chico policía, jugador, sí. Es un tema, es un tema. Después la gente de Varela, ¿no? ¿Era el muchacho del pibe? Creo que de Varela, si no estoy equivocado, sí. Temas complicados. Dicho fácil, sí, supuestamente. Sí, bueno. Complicados me sale. Ay, perdón. ¿Qué? ¿Qué ay, Dios mío. Una persona sí, directa de la chica hasta que encontraron en Berazategui. Ah, la chica que mataron. Había dos cuerpos. ¿Había dos cuerpos? La de esta chica. Y otro cuerpo. Y había otro Brisa, de Brisa, otra chica. Sí. Que o sea, no se sabe nada chica todavía quién es. Ah. No, no salió la luz. Mira, pero qué bajón, ¿eh? Por Dios. Sí, sí. Tenemos otro audio, a ver, dale. Buenas noches, Radio Box, gente. Sofía, soy yo, Majuca. Está en la cueva. Sí, está mejor, ¿verdad? No, no es que estoy bajón. No dormí la siesta porque nos cortaron la luz a las 3 de la tarde. Acá también. 40 grados a la sombra, imagínense. Yo no sentí. ¿Qué es eso? Eso sí que es un bajón. Pero bueno, acá estoy con todas las pilas. Y respecto a rock o pop, voy por el rock. Les mando besos. Chau, chau. Ahí está. Escúchame, ¿cortaron la luz? ¿Qué a las 12 del mediodía? Ah, ni idea, ya está. No, a las 12 no. No, a ver, sí, 12, 12 y media aproximadamente. ¿Pero qué? ¿Hasta qué hora? ¿Llovinó un poquitito? Sí, es bueno, verdad. Y al ratito cortaron. Mira. Sí, cayeron un par de gotas, Sí, vos dijiste, estaba... Está lloviendo cuando me levanté. Vos me dijiste y estaba recién te levantaba. O sea que nosotros... Antes del mediodía llovió, sí, creo. Sí, 11 de la mañana. Y volvió rápido. Volvió rápido. Bueno, entonces vamos uno a uno. Uno de pop y uno rock. Ah, exacto, porque Gerardo dijo el pop. Claro. Y más. Pero pará, ¿los Beatles es pop? Es una banda popular de rock, vendría a ser. Para mí es rock. Pero... Bueno, cada uno... Cada uno tiene su interpretación de... Te lo dejo a tu criterio. Te la dejo picando. Te la dejo picando. 11-64-00-7047. Primer... Banda de rock en Wikipedia. No le llevemos la contra. No, Gerardo no te pongas mal. Se pone nervioso. Sí, no. Gerardo, te queremos. Tenés razón. Bien. Escuchamos a Los Auténticos, que Los Auténticos bien así, bien carnaval carioca. No, a él si la matinea. ¿O no? Lo ponía todos los domingos, chavos. Todos los domingos. Ni hablar. Y obviamente los Ilia, que siempre fueron esto, que empezaron con tipo como un rap, ¿no? Porque se fabricó cuero, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Bueno. Qué flaco que estaban en ese. En ese momento estaba muy flaquito Dante. Yo soy carnicero en fábrico, bueno, desde chiquitito. El video está muy bueno también. Y le acordé que sí. Me encanta el video del tema, sí. Hubo un programa que estuvieron en vivo. Entre la TV Ataca, ¿no es? Hacelo por mí. No sé por qué a mí se me hacía que era en PNP. Cuando eran chiquitos, te digo. ¿Sabés quién lo vi en PNP? No, en PNP no, un programa de portal a Los Brujos lo vi. Sí. Exacto. Ah, capaz que esté fundido con Los Brujos. No, ¿sí? Me acuerdo cómo se llama el programa, pero estaba Portal y los presenta, sí, Los Brujos. Es verdad. ¡Oh! Sí. En el otro, en el Notidormi, ¿no? Notidormi. Me parece que sería. Sí. Mira vos, sí, Portal, sí, ¿eh? El Portal de las Mascotas. Ay, cómo lloraba con el Portal de las Mascotas. Qué lindo, ¿no? Programa. Ay, cuando ¿por qué lloraba? Y porque a mí viste que a mí. Los reencuentros eran los muy reencuentros que tenían con sus dueños. Y lloraban los dos, el perro, yo y la señora que estaba en la. Todos lloraban. Todos llorábamos. Y yo lloré, y él lloró, y todos lloramos. Todo fue muy confuso. No mirás el portal. No, vos no tenés ni. Sí. Vos no tenés corazón. Sí, pero no, yo no tengo corazón. Mascota, no. No. Yo no tengo corazón. Odio los animales. A las personas. A las personas. Si a veo, los niños. Si veo una, delante mío en el auto, lo paso por encima. No, ay, Dios mío. El Tano Ferro. Ay, Dios. Bueno, vamos entonces con ahora sí, con el próximo tema, que es el señor Machito Ponce, que en los 90. Ah, tipo medio electrónico el tema. Y además que no que es se escuchaba uno, en esa época. Uno piensa que es medio colombiano y no es colombiano ni nada, es un ladri. Sí, ¿sí? Colombiano, puertorriqueño. Aparte un tema que no es de él. No, es de Gillette. Sí, pero bueno. Sí, de 20 Fingers. Claro. ¿Qué te iba a decir? A mí me dijeron, puede ser, señor operador, que sea director general de Radio Disney. Machito Ponce.

choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. Vamos, pa, 10:25, comenzó hoy la era Sagitario. Mirá. Hay oro de Sagitario, ¿eh? Me tengo que poner el trajecito. Los que toman mate con yerba nervioso. Sí, la misma que tomas vos. Un balde de mate nervioso. La era de los gachipachis, ¿eh? Sí. Saludo para acá, para gachipachis. Hablando de gachipachis, saludo para Romy. Un beso. Llamanos al 11-64-00-7047. Empieza la era Sagitario, esta primera parte del primer decanato. Yo pertenezco al último decanato. ¿Cree usted en los signos? No sé si creo. Me parece que hay como una cosa de lo que astral, que es lo que existe, pero no sé si... los signos, o sea que no, que uno las no personalidades, las personalidades, sí, sí, eso sí, ¿eh? Y soy caballo, señor? Caballo, no, yo del horóscopo, ¿no? ¿Está el horóscopo chino? No. El horóscopo chino, yo soy caballo de tierra y es caballo o yegua. No, caballo. Caballa soy yo. Caballo de tierra y tiene las mismas cosas que te lo digo en serio, mirá que yo no soy de la a mí me gusta la Ludovica, yo soy gallo en el chino. Vos sos gallo. Sí. ¿Y vos que sos serpiente? No, no, búfalo. Búfalo, ay Dios, búfalo. ¿Vos de qué año sos? Yo soy dragón, 76. Ah, ¿quién es serpiente acá? Nadie. ¿Vos sos serpiente? No. Signo es... horóscopo bastante complicado la serpiente, en serio, ¿eh? No, sí, del 77. El otro es Géminis. Doble personalidad. Dice que es doble personalidad, los mellizos, ¿no? Esta cosa del hombre y la mujer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Y Lucifer, vos el cuerno. Vos sos el cuerno. Hoy es el día del tarot. Del hoy es el... Ah, Claudito. Feliz cumpleaños, Claudito. A la indiecita. A la india chaqueña. Muy buena onda. Hay dos cuernos acá, Capricornio. Sí, yo soy Capricornio con ascendente en Capricornio. ¿Vos? ¿Dijo cuerno o señaló al pulpo? ¿Por qué? No, pará. Y encima cumplen 30 y 31, mirá. Sí. Ahí. Muy cornudo soy yo. Vos cumplís 30 y el 31. ¿Festejan este año? ¿Usted festeja? No. Nunca festeja, si te acordaste. ¿No? Estos dos son unos sortiva, por eso. Ah, chicos, esa plata la quiero usar para las vacaciones. Siempre se lo ¿Pero cuánto podés gastar? No, chicos, basta. El año pasado me hicieron festejar a la fuerza. ¿Viste que estaba con cara de traste? No. Escúchame, igual cuando vamos no quería a... Bueno, vayan y saludé, tomamos algo, comemos algo así tranquilito. Pero cuando te es como que te... ¿Quién te dijo? Si nadie te... Nosotros no te dijimos. Me obligaron a hacer pizzas. No, tu mamá y Claudia habrá sido. ¿Ustedes? No, yo ustedes. Dije... Yo dije, vamos... A la parrilla. No podés estar pensando todo en el futuro, tenés que festejar en el momento. Claro. No festejar. Pero cuando no tenía ganas de festejar, no lo quería festejar. Ay, porque es corazón de madera. Corazón tiene. De madera. Corazón de seda tiene menos onda que a veces. Sí, que a veces te van a cachetear. Pégame. Sí, ahora te pego después del aire. Yo tengo pendiente el festejo de los 40. Sí, ya ¿eh? Se va a hacer, ya se va a hacer. El año poquito, que viene. Juntar un poquito de plata, poner en condición el patio y ya festejamos los 40. Desnudos. Sí, olvídate, te armo la pileta. En zunga, todo en zunga. No, desnudo completamente. De malla. De punta a punta. Luz media tenue. Vos te pones un conchero ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y meneamos. Bien, el sábado ganó el señor Walter Quejeiro el rosco. ¿sí? De los famosos. Y que lo donaron a Adopciones Quilmes. Adopciones Quilmes, que tuvieron algún problema de un incendio bastante, sí, incendió el lugar, sí. Bastante complicado. Ha tenido muchas pérdidas de los animales y la verdad que toda la platita fue para las Adopciones Quilmes. Así que muy buen gesto de parte de los dos, porque si ganaba el mono también iba a ir para el mono. Exactamente. Así que habían llegado a un acuerdo previamente. Sí, sí, sí. Así que bueno, bien para Walter Quejeiro, que es de la ciudad de Quilmes, ¿no? Claro que sí. Estuvo varias veces para intendente, ¿puede ser? No, la última creo. ¿De la última nada más? Sí. Bien, vamos a ir con el próximo verso. Sí. Se viene con el símbolo otro grupo que es bien, de carnaval carioca. De eventos, sí, eventos a full. Y de Reversa Mami, de Reversa Mami, ese me gusta a mí. Agachadito. Agachadito. Bueno, está, sí, es terrible. Vamos a ir entonces con el símbolo. Levantando las manos. Versus Catupe, Cumachu, Héroes Anónimos. Dale, y después volvemos con más Insomnia. Dale. Vamos. Insomnia por Radio Box 102.9. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Nuevo que traigo para ti, levantando las manos. Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Insomnia, no te duermas. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Muy buena versión de Catupecu, ¿eh? En vivo. Sí. Muy buena versión del tema de Metrópoli. Bien, continuamos. Primer tema, el símbolo levantando las manos, moviendo las cinturas. El otro tema, primero que lo escucho, nunca lo había escuchado. ¿Nunca lo habías escuchado el de Catupecu? ¿Héroes Anónimos? ¿Ah? Sí, el que sonó. ¿Ah? Pensé que el del símbolo. Ya soy más del símbolo que de Gastón. ¿Sí? Muchísimo. ¿Te gustaba? Para siempre. Escucha. Casi canto como una intervina. ¿Cómo ha llamado la serie de Netflix? Seguro te olvidaste. Ay, ¿cómo era que te dio? ¡Hol! Vos podés creerlo. Este hombre me hace a propósito. Este hombre me lo hace a propósito. Y te lo dije a vos. Recién también. Recién se fijaron. Ahí está. Rumbo al infierno. Ahí está. Rumbo al infierno. Rumbo al infierno. Un poco una serie que trata de la religión, del misticismo. De la nueva iglesia, vendría a ser la nueva verdad. La nueva verdad, la iglesia del futuro. Supuestamente empieza así la serie. A una persona le aparece como si fuera un espíritu y le dice: vas a morir en 5 días. En 5 días vienen como 3 monstruos gigantes y lo hacen pelota. Lo rompen todo y lo incineran. Después, en el tercer capítulo, hay una chica que le pasa lo mismo. A estas personas son pecadoras. Exacto. Asesinos, violadores. Porque se mandaron algún... Y lo transmiten en vivo, esta vez, la segunda. Como sabía que le iba a pasar eso, y bueno, ahí ya no te cuento más. ¿Tá? No, porque si no, estamos contando. No se sabe si es algo... Hizo un reel de Instagram mientras lo estaba grabando. No sé si es algo paranormal o no se sabe. Así que Rumbo al Infierno, tercer puesto en Netflix. Para recomendar. Sí, coreana, porque estos coreanos están a full, ¿sí? Una de las cosas que hoy Barce me pasó de Infobae es el secreto familiar que Jack Nicholson tiene, que se entera de adulto que su hermana en realidad era su madre. Mirá vos, no sabía. Increíble, sí, yo cuando leí, digo, se lo paso a Gisela. Vivió una gran parte de su vida creyendo una mentira y recién lo supo cuando era toda una estrella de Hollywood, ¿sí? ¿Sí? Acá empieza a hablar un poco, que él, viste, en 1954 finalizó el secundario, se crió en Los Ángeles, ingresó como administrativo de Metro Goldwyn Mayer. Después empezó como el Guasón, tuvo bastantes cosas. Y en lo mejor de lo mejor se enteró que la madre era. No, la hermana era la madre, ¿cómo era? Sí, la hermana era la madre. Seguramente ¿sí? Habrá quedado embarazada muy joven, la familia lo ocultó. Exacto, sí. Le hizo pasar como. La primera situación dudosa sobre su historia de vida se dio en 1954. Cuando quiso sacar el registro de conducir y allí se enteró que no tenía partida de nacimiento. Sí. Le dieron un certificado provisional que el que se acreditaba que había nacido el 22 de abril de 1937. Ethel May, su supuesta madre, presentó un comprobante que indicaba en el lugar en el que había nacido Jack y la confusión quedó resuelta. O sea, que él se creyó eso en el momento. Le otorgaron el carnet y no indagó la razón por cual sus papeles no estaban en regla. Al poco tiempo de esa situación, la señora murió. Y en 1963 también falleció June Nicholson, quien Jack pensaba que era su hermana mayor, ¿sí? Sí. Años después le contaron que June en realidad era su mamá, pero que nunca lo habían podido decir por el que dirán. ¿Viste que lo que decía Ariel? Claro. Esta cosa que capaz que quedó embarazada. Joder, mira, enterarse claro, eso de... eran otros tiempos y la mujer que él pensaba que era su madre, Ethel, y John, sus supuestos padres... eran sus abuelos en realidad, ¿sí? La historia del padre real. Ahora vamos a ver si sale acá. La historia comienza con June, que es la mamá, la verdadera mamá de Jack Nicholson, que tenía 17 años, ¿sí? Que cuando quedó embarazada de Jack no estaba segura de quién era el padre, ¿sí? Okay. Además quería ser actriz, bailarina y entendía que criando un hijo sola no lo iba a poder llevar adelante. Por lo que buscó una alternativa sin que abortar estuviera en sus planes. O sea, que ella no tenía intenciones de abortarlo. Está bien, parece June perfecto. Ocultó el embarazo. Una vez que dio a luz, su madre adoptó al niño como propio. Jack supo toda la verdad recién cuando cumplió 37 años. Ah, bastante ya. Cuando los protagonistas de la historia murieron, los otros familiares que estaban al tanto de la situación decidieron revelar el secreto. Esas personas no habían hablado antes porque había un pacto que la fama de Nicholson no hizo más que afianzar. Una vez que supo quién era su madre, Jack también intentó ocultarlo. En definitiva, yo no sabía nada que hacer. No, ya no había nada que hacer. No tenía a quién culpar, maldecir o en perdonar. Sin embargo, una rigurosa investigación que hizo un periodista de la revista Time hizo que la verdad saliera a la luz. O sea que él nunca quiso decir que lo que le pasó. ¿Sí? Sí. Así que, qué cosa, ¿eh? ¿O no? Estuvo mirando a Mirta Legrand en el programa, sí. Y estuvo el periodista este, ¿cómo se llamaba? Nelson Castro. Presentó un libro de la salud de Diego Maradona. Interesante, el que quiere saber un poco cómo una fue... Una investigación periodística de cómo fue la salud de Maradona. Mirá, les voy a contar algo que contó Nelson. El cuerpo de Diego Maradona no tiene el corazón. ¿Por qué no tiene el corazón? Porque supuestamente los hinchas de Gimnasia iban a se lo iban a sacar y se lo iban a llevar. ¿En serio? Estaba planeado, ¿sí? Estaba todo planeado. Sí, por eso se lo sacaron. Entonces la familia que decía, además lo tiré para investigar todo, ¿viste? Más vale. Se investiga el tema de lo que es la genética del corazón, pero además la familia decide sacarlo porque había un plan de sacárselo, ¿eh? Le iban a sacar el corazón, ¿no? Los ¿sí? hinchas de Gimnasia. Sí. La verdad un que corazón, eso... un corazón agrandado, creo que un 30 o 40% más de lo... Además o un 20%. Sí, él lo que dijo fue que pesaba casi medio kilo. Sí. El corazón de Maradona. ¿Pero por qué? Porque también era exigido el tema del ser futbolista, sí, y demás. Tenía por ejemplo, nosotros creo que tenemos entre 200 y 300 gramos, él tenía 500. Sí. ¿Sí? Dijo que en el 2000 él ya tendría que haber muerto. Sí. Con todo lo que le había pasado. Sí, con la última, que en realidad la serie empieza con esta situación. Con la crisis del 2000. Exacto, que es por eso que decía que tuvo una buena intervención del médico que lo ayuda y que es verdad lo que pasó en el medio del camino, que Coppola se queda sin nafta. El único error que el médico iba atrás con Maradona, no adelante. Muerto. Sí. Que lo mantuvo sentado porque si se acostaba moría. Sí, sí. Así que está, bueno. Está interesante. Ese me parece que me lo voy a comprar, me lo voy a autorregalar para mi cumpleaños. Bueno. El de Nelson Castro. Zafé el regalo. No, yo me lo regalo, dije. Por eso, zafé, comprarte el regalo. 11-64-00-7047. Ahora vamos a ir con el próximo versus. Mirá, 11 menos 20. Tenías razón, Ari, vos, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien. Joya. Sí, sí, sí. Vamos a ir con un señor que también se hacía pasar por de otro país, ¿no? Este King Africa que decía que era de otro país, pero de acá. Africano, más africano, se hacía el africano. Es... Nosotros damos para todo, ¿eh? A mí me hace acordar como el de los chacales, pero sin el pelo largo, pelado. Peladito, grandote era King Africa. Y con este tema... Todos saltaban. Sí, también. Salta, en el boliche no podía faltar ese tema. Y el versus que vamos a tener de ese momento es La Portuaria Selva, ¿sí? También, que es un gran más. Tema de los 90 y que también estuvo. Escúchame, ¿en FM Hit lo pasaban aquí en África? ¿O era en Energy donde lo pasaban? No, seguramente en el Hit. El no Hit también. Ahora, pero sí. Radio Top. Sí, todo, sí, Radio todo Top. ¿Cuál era la Radio Top? 101.5. Ah, donde está la Pop ahora. Claro. Qué tonta que soy. Radio Top, bueno. Radio Pop. Ah. Vamos entonces con King Africa Salta versus La Portuaria Selva. Dale. We'll be right back.

cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños, al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram o escribinos al 11 57 07 21 58. Amar al whisky, tu bebida preferida al mejor precio. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones, asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307 o bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Escuchá. Coco Jambo. Ya, ya, ya, Coco Jambo. Ya, ya, ya. ¿Cómo era, Mr.? ¿Cómo era que se llamó? Mr. President. Mr. President, es verdad. Coco Jambo. Put me down, put me down. Bien, 1164-007047, lo que acabamos de escuchar, pero... Ya estamos ahí cerca de la zona. África versus la portuaria. ¿Cómo se llama el cantante? Ahora se me fue, Diego... Frenkel. Diego Frenkel, que canta espectacular en vivo. Muy bueno. Y justo el sábado, porque ahora vamos a empezar a hacer de vuelta a hacer los versos, estuvimos hablando con un chico que bailó con Jazzyman. Con Jazzyman. ¿Sí? Sí. Se le coló en el escenario. Y bailó re bien, seguramente. Rubén, era acá. El biker. Sí, el biker. Sí. Dos versos que son bien 90, Bien 90. Jazzyman versus los brujos. Ah, ya viene. Y dentro un ratito, ¿sí? Dentro un ratito. Escúchame, hoy ya están dando ya promoción de Matrix, Revolutions. ¿Sí? El 4 de diciembre que se estrena. ¿4 de diciembre? Sí, ya. ¿Antes de Spider-Man? Pensé que era más adelante, después de Spider-Man. No, ¿es para Navidad que se estrena? Parece que es para 24. Navidad. Creo que el 24. 23. Bueno, ahora me fijo, chicos, pero yo vi que en Infobae pusieron como que ya estaba. Que en los cerca. Simpson habían. Ojo, quizás es el estreno en Estados Unidos. Ah, ok. Que hubo una premonición de los Simpson con Matrix. Hay una fotito. Ahora no lo vi. Ustedes sí lo pusieron en internet. Sí, Matrix Christmas habían puesto. Exacto, exactamente. No sé de qué año. Y ahora justo se estrena Matrix en Navidad. Vamos a ver. 11:64. ¿Se festeja la Navidad? Sí, cómo no. ¿Se sigue festejando la Navidad? Sí, lo que pasa es que a vos es como que, como ya no tenés. Sos el Grinch. Corazón. Yo quedé solo acá en el planeta Quilmes. No. Estamos nosotros, estúpido. Bueno, mujer. Te quiero decir con familiares directos de sangre. Igual. Bueno, no tenés la culpa. Oh, después tengo nada. No, dame. Sí, tenés razón. Tengo mis amigos. Mi suegra, mi señora, todos, sí, no con te ella. Quedaste solo. No, bueno, vos me entendiste lo que te quise decir, no me lleve la contra al aire. Te voy a llevar a contra al aire. Tus hijos perrunos. Los hijos perrunos que tenés. Sí, que no sé qué vamos a hacer con el nuevito, no sé, la primera fiesta que va a estar. No. ¿No? No, el nuevito. No, el año pasado ya estuvo. Sí, a Freddy no tiene problema con los el con año los pasado, cuetes, con el tema de la pandemia, se festejamos sí, igual, se ¿no? Se juntó sí, la gente sí, igual. Sí, se festejó, se es festejó. Verdad. La que no vemos nunca a Carlitos en la fiesta, ¿viste? Es como que... No, desaparece. No, siempre nos acostamos temprano. Nos acostamos temprano. Al otro día nos juntamos. Sí, es verdad. Siempre al otro día. Me gustaría festejar para el fin de año. Despedir este año de porquería y... Todos de blanco. Todos de blanco. Estaría bueno, o con máscaras. ¿Tenés sueño, Carlitos? Tener la cara así, medio... No, ¿por qué ¿no? de máscara? Sí, porque no es algo que no es caro y se puede conseguir en cualquier lado. Bueno, yo tengo una máscara. ¿Ropa blanca no? Sí, la ropa blanca. Y una remera. Una remerita, una remerita. A eso me refiero. Yo quiero un pantalón blanco, pero mi señora no me deja. A mí me gusta un pantalón blanco. Dios. Estoy tratando helado. Estoy tratando No importa. A mí túnicas. Túnicas blancas, tipo... El brujo este, el brujito maya. El brujo maya. ¿Cómo? ¿Dónde está el brujo maya? Como el brujito maya, todo de túnicas, así largas. Qué lindo. Las túnicas que tenían naranja estaban buenas, Sí. Bien. Cómodo, bien cómodo. Puede estar no desnudo, pude ver como bien te gusta. Esto, lo de Matri, porque me anda sí. medio complicado. Puede estar desnudo de abajo. Claro. A ver. Ojo con la carpa. 23 de diciembre, tiene razón. Se estrena en cines y plataformas HBO. Pará, en HBO Max ya la podemos ver el 23 de diciembre. ¿Cuál? Matrix. Mirá, tan rápido. 23, pero ahí la vamos. Esa la quiero. Nah, esa no, estreno sí. simultáneo. Ese es el tema. Yo la voy a ver en el cine y en HBO. En las dos, en las dos formas. Directo. Bueno, entonces tenemos primero a Spider-Man y después a Matrix. Matrix. ¿Sí? 147 minutos va a durar. Bien. Vamos a ver qué onda. ¿Sí? Espero no me hace decir. Vendría a ser la cuarta. Por... Claro. Claro. Matrix Revoluciones. Neo tiene nuevos poderes, pero en el mundo real se encuentra en coma. No, revoluciones no. Resurrecciones. Acá dice Revoluciones. No, pero Matrix Revolution ya fue. Y claro, bueno, esa es la vieja. No, bueno, eso es lo que estamos diciendo. Que el recargado del ejército de las máquinas ha descubierto la ciudad oculta de Zion. Ahí va. Y después dice. Bueno, Morfeo junto a Trinity. Ah, está contando, derrotar. Perdón. Yo estoy contando lo que va a la ser. Historia, la sí. historia. Okay, sí, en Revoluciones, Neo tiene nuevos poderes, pero en el mundo real se encuentra en coma. Ahí va. ¿Sí? Vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver. Por lo que se nota, parece bueno. Pero después Neo tiene poderes también en el mundo real. Sí. Sí. Que mata las naves, todo. Sí, sí, vamos a ver, ¿viste? Porque ahora es como que él está de vuelta en el mundo real. Y después ingresa de vuelta a la Matrix. Claro. Es medio raro, ¿eh? Y Keanu Reeves que... Sí, él está como en la Matrix ahora de vuelta. Él está en Matrix. No sé. Que está tomando pastillas azules. El trailer está medio loco. ¿Viagra? Igual está con el psicólogo o al psicólogo. Claro, que el psicólogo le dice... La palabra dice loco rara. No se usa acá. No, loco no. Desquiciado. No, desquiciado. Psiquiátrico. No sé, estaba, está, tomando alcohol, sí, claro. Estaba tomando alcohol en gel. ¡Ay, Dios! Tano. ¿Te imaginas? Parecía una botella de alcohol que estaba tomando. Ah, re que estaba tomando alcohol en gel y le estaba dando. Qué rara la botella esa, ¿no? La otra botella. Dios ¿de mío. ¿De qué es? 1164-007047. ¿Qué quiere de ándanos? Vamos con el próximo, ahora sí, el versus. Yasimel versus... Los brujos. Escuchá. ¿Vamos a bailar? Dale, después volvemos con más Insomnia. Hubo muchas que no quiero recordar y otras tantas.

Ahí está. Kanishka, Kanishka. Bueno, Yasimel. Fue amor primero versus los brujos. No es chiquita, ¿eh? Todo bronceado, Kamisaki. Bien, 11 y 10. ¿Qué hace el Chiqui Tapia, primero principal, en el partido este, mirando? ¿Qué hincha de Tigre? ¿Qué? No, pero ese puede ser partido de definición del primer ascenso. Bien, vamos a ir con el próximo verso, si no, no vamos a llegar casi a nada, ¿eh? No, se queda una hora casi. Sí, pero tenemos después una nota que nos hizo del más allá el señor Miguel Cruz. Ah, no sabía, no sabía. Estados Unidos... Son 43 minutos. ¿Son? No. ¿Sí? Ah, bueno. Así que bueno, como él no puede llamar... Me mandó una nota grabada del estudio donde bueno, él hace las cosas. Somos hoy Insomnia Internacional. Claro, vamos con Cluta Lanceta, un RRPP recontraconocido en un momento. Fue top, top. Sí, y cómo murió, ¿no? Porque él lo tenía. Lo mataron, ¿no? Sí, los taxi boy. Sí, y terminó, obviamente. Era amigo de todas las modelos del momento. Como el peluquero de Susana Jiménez. ¿No? Exacto, claro, exacto. Y claro. La misma, no sé si no fueron los mismos. Me en parece. Su tiempo, el pelado este de. ¿Cuál? El que hace el teatro. ¿Muscari? Muscari también, ¿sí? Obvio, sí. ¿Muscari también qué? Le pasó lo mismo. Pero es no verdad. Murió Muscari, no, pero no, le robaron. Pero le robaron. Le hicieron lo mismo. Toda la plata de. Sí, las recaudaciones. Y que iba a poner invertir en el teatro. Sí, exactamente. Pero qué raro esa gente siendo así, ¿no? Que se maneja de esa forma, no tenga gente conocida. Como decir, bueno, a mí me gusta hacer esas cosas. Tenés pero consumen mucho. Un taxiboy conocido taxiboy. Que venga. Y no, pero. Claro. Que llamen a cualquiera y que. Y bueno, pasa así. Y Clota Lanceta hizo. También qué loco, ¿no? Matar a una persona que te. Y lo que haces pasa. Un que... servicio y matarlo. Y robarle. Y las viudas negras. Los viudos que... negros también. Para la del viuda Grindr. Negra esta que. En Tinder, ¿no? Hay que tener cuidado. En Grindr también. En Grindr. Salió una nota de un pibe. ¿Sí? Uh-huh. Che, a ver si no te roban el cabo. Tené cuidado. Sí. Igual era bastante peucho, así que. Yo no lo robaré. No, a este pibe lo drogaron y ay, les desvalijaron no. la casa en bicicleta. No. Se llevaban todo en bicicleta. Nah, yo no te lo puedo creer. El pibe iba, venía. A ese a uno que ¿sí? salió en la tele. Que sí. Le dice. Bueno, el hermano de Natalia Hyde le hicieron eso con un amigo. Dos minas que conocieron en un boliche. Nos vamos, qué sé yo. Le dieron de tomar. El otro día estaba leyendo el tuit de Natalia Hyde. Sí. Que si aparezco muerta, con sobredosis o algo por el estilo, yo no fui. Así que, ¿viste? Es un caso, es un caso lo vi. Cerrado el de ella igual, ¿eh? Porque supuestamente nunca pudieron entrar al celular. Pero al celular sí, de Maradona entraron. Así que no. Es medio creo raro. Creo que era un iPhone y no sé, estaban dando muchas vueltas, que tenían que llamar a alguien de Estados Unidos. Sí, medio complicado. Sí, medio complicado. Vamos entonces nada. Con Clota Lanceta, que saca este disco con, obviamente, Goid Mortales, que en ese momento estaba... Explotaba full. Y vamos con Eléctrica Salsa versus amor, Gustavo no Cerati. Puente, dale. Salsa. Ajá. Sí. Ba. Sí. Du. Salsa. Ajá. Sí. Salsa. Escucha lo que digo y podrás gozar. La música esta noche te va a hacer vibrar. Saltar al ritmo de la salsa, delirar, la disco rebalsa, por eso escucha la música y entra en acción. Eléctrica salsa, pa pa pa pa. Eléctrica salsa, du. Eléctrica salsa, ajá, ajá, ajá. Eléctrica salsa, Salsa, fluye por tu cuerpo una sensación. Por eso escucha la música y entra en acción. Eléctrica salsa, pa pa pa pa. Eléctrica salsa. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Insomnia por Radio Box 102.9. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Sarasuate. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 6670. Sarasuate. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. 23-24, Hathaway. Este tema lo sacaron Los del Fuego. ¿Posta? Sí. Tenés razón. Yo me acuerdo de este tema, me acuerdo de la película de anoche en Rocksbury. Jim Carrey. Esa tampoco la vi, dicen Jim que está Carrey. Buena la peli. No, no es Jim Carrey. ¿No? ¿No? Era otro. ¿Cómo se llama? Pero no son muy conocidos los actores. Uno sí, pero el otro no. Uno sí es el actor que está en Guerra de Papás, también con Mark Wahlberg, el alto. ¿Pero cuál es la que están los tres en el boliche? Que está porque Jim hay una Carrey que sale y dos Jim más. Carrey también, ¿eh? ¿Está en Jim parte, Carrey? Sí. No me acuerdo. Son tres que están en el boliche y están hacen el así. Auto, todo. Te juro por Dios, no me acuerdo de Jim Carrey, para sí, nada. Está sí. Jim Carrey, que es parecido al baterista de al baterista los Chili de Chili Peppers. Y ¿no y viste otro, vos eso lo que hizo...? El que hace en Soulander, el Mogatu. Mogatu, claro. Bueno, y el otro no me acuerdo. No, el otro no, yo no lo conozco. El otro. No, el otro no es muy conocido. No es conocido. Yo me acuerdo que está... No sé si Jim Carrey pertenece a la película, pero está... Claro, es como amigo. Es como un amigo que están los tres, claro. No me acuerdo. Oh, me encanta Jim Carrey. Ay, a mí, para mí es un genio. Genio. Yo estaba viendo de vuelta, sí, señor. A mí sí, la que veo mil veces es Las Locuras de Dick y Jane. Me encanta, la puedo ver. Irene y yo. Sí, son geniales. Irene y yo. Es bueno, haciendo comedia y haciendo drama. Sí, es un genio. 1164. Ahí está. La escena del taxi. Dios mío, Jim Carrey haciendo la cara del... Yo me acuerdo de el auto que le revienta el vidrio. La cara de Marte. Sí, no, pero la cara del Grinch. El Grinch, ¿esa sabe que no la vi? ¿El Grinch? Y... No es una de las mejores películas de Jim Carrey, en realidad, el Grinch. Pero la cara, yo digo, pensé que tenía... No, tiene las facciones hechas él ya... La que es mala también, la del cable, la que se... Ah, Cable Guy. Sí, esa no la vi porque me dijeron que es malísima. Malísima. Yo la vi, no me gustó. ¿Me gustó? No me gustó. con Matthew Broderick. Es Mario, pero pasa que Matthew Broderick. Número 23. El número 23 es muy bueno. Esa está linda la película. Sí. Y El Eterno Resplandor. Eterno Resplandor. Una mente sin recuerdo. Oh, esa es buenísima. Y. Tanto retonto, bueno. Sí. La del reality. Ah, Truman Show. Sí. Truman Show es muy buena. Qué lindo. Sí. Son películas que uno no puede dejar. La ve y está buenísima. Yo lo conocí a Jim Carrey con La Máscara. Claro. Claro. Ahí. Él venía de antes, ya haciendo stand-up. Desventura es bonita. Chicaca. Chicaca. Qué linda película, me encanta. Dios mío. Sí, no, no, Desventura, no. Están buenas las dos. Es un genio. Y pero con problemas, tuvo un momento medio complicado también, unos años atrás. Con la novia, que tenía pensamientos suicidas, pero después, bueno, empezó a recuperar y ya ahora está bien. Pero hubo un momento que estaba bastante complicado. Al suicidio, porque la novia murió, se suicidó, claro, ahí está. Un medio complicado. 23-28, vamos con el próximo, que esto es para Carlitos. A ver. Es Carrapicho. Sí, ese, Carrapicho. Versus... Fan People. ¡Oh! Un versus rarísimo, mirá. Vamos primero con Carrapicho, chiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ta. Ahí está. Tiqui, tac, tac, tac. Vamos. Tac. Bate forte o tambor. Tiki-tiki-tiki-tiki-tá. É nessa dança que meu boi balança e o pavão de fora vem para. bien, continuamos acá en Insomnia. Fun People, Fun People, alias Shakira. ¿Cómo es que se llama el cantante? Desde Kum Kum, ¿no? Era Kum Kum. Boom Boom Kid. Boom Boom Kid, ese. Medio en esa época lo conocían como Necro. Sí, en medio hortibón me parece igual Boom Boom Kid, ¿eh? Yo lo conozco en medio hortibón, ¿eh? Sí, sí tiene sí, esa pinta. Sí, ya te lo digo. Ya me acuerdo, yo lo conozco. Carrapicho, tiki tiki. Che, usted está mirando el programa de Marlene y... Estamos mirando. Vayan a ver a sus casas el programa de Marlene. Nos gusta viajar a nosotros. Nos gusta viajar, ¿no? Se les trabó la napia. 23.34, 22 grados. ¿Cómo bajó la temperatura? ¡Qué lindo! Vamos a ir ahora al próximo verso. Vamos a ir acelerando. O un grupo que salió también en la época de los 90 con un tema que es una reedición de un tema original que salió en Estados Unidos, que es Desacados, Ritmo de la Noche versus Soda Stereo, Entre Caníbales. Fíjate. Dale. Venga. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Qué voz, increíble. Gustavo Cerati, Soda Stereo, Entre Caníbales, contra, ¿cómo era? Desacado, Ritmo de la Noche. Ritmo de la Noche versus Soda Stereo. Aparte que todo el disco, Canción Animal, sí, fue un discazo. Sí. 11-64-00-7047, 23-44, qué poco queda, ¿eh? ¿La nota la vas a poner o no? No, me parece que la voy a poner la semana que viene. Bueno, igual que yo. seguramente. Perdón, Migue, pero estamos... Es el último versus, ¿eh? Che, y además, no es que tampoco estuvimos hablando ahí, estuvimos palo, sí, pero falta no. Falta la otra información que te pasé yo por Instagram. Ah, eso después eso no lo busqué. No, bueno. Pero vamos ahora después, yo lo busco en 2 segundos. Vamos con el último versus de esta noche. Después tenemos más cosas, obviamente, ¿no? Por el Día de la Música que vamos a hacer una pequeña especial, ¿sí? Bravo DJs, ¿sí? Que es una banda española, ¿sí? Que para mí es una gran canción, difícil rap, versus Ataque 77, Espadas y Serpientes. Ah, qué bueno, ¿eh? Dale. Si con esto no te mueves ni con uno ni con otro ni con 100, ni con 100, ni con 100. Sonido controlado. Me tomo 2 cubatas y quizás me tome 3. Y ya lo ves, 1 del derecho y 4 del revés. Me pongo bien a tono y me quedo con la gente en esta discoteca repleta de clientes, con amigos extranjeros y colegas madrileños que se ponen como motos y se dejan su dinero. Y me visto, mira cómo visto, con este modelito que parte con la pana, con mi pelo recogido casi todo engominado. Lo llevo medio suelto pero todo perfumado. Rebusco entre la ropa que tengo en mi ropero, doblada en los cajones y colgada del perchero. Me pongo la camisa debajo del vaquero, con 3 o 4 broches y pañuelo con sombrero. Como te digo que te vengas tú conmigo. Cuando quieras tú te vienes, donde quede yo contigo. Colega, te repito que te vengas por tu bien. Si con esto no te mueves ni con uno, ni con otro, ni con 100, ni con 100. Con esto que es tu rap, verdades y mentiras casi por demás. Te quito de tu vida ese muermo tan fatal, con esto que te mueves y que pierdas el compás.

Qué grande, Fernando. Ahí pasó Fernando. Sí, yo justo lo vi, publicó algo acá de Generación BPM. Y le pregunté si le había pasado algo, porque desapareció del mapa completamente. Le digo, ¿estás bien de salud? ¿Te pasó algo? Me dice, no, estoy trabajando. Le digo, bueno, qué menos suerte. Menos mal, no te pasó nada. Y bueno, te mando un saludo. Bueno, saludo grande para todo el sur argentino. Me alegro que esté bien. Un saludo para él. Muy bien, gracias. No vamos a cambiar el horario. Estamos... Gracias por el mensaje. No, lo que decía es que no le cambien a él nuevamente. El horario de trabajo. No, no puede. Bueno, yo pensé que era nosotros. 12 de la noche, ya 20 grados. Hermoso para... Para dormir. Ir a dormir. Ya está. De escuchar a nosotros y van a dormir. Se van a dormir. Tranquilos. Bien, y sobre todo con este... con este día tan importante como el Día de la Música, que estuvimos pasando de todo, ¿no? El versus variadito. Variado. ¿Quién ganó? Y no sé. Porque ¿cómo están los votos acá dentro? Empatados. ¿Cómo están? Uno a ver, uno. 53% para pop. ¿Y el resto cuánto es? Si es 53 para uno. 43. No. Otra oportunidad. El 4% votó en blanco. Por bueno, eso. Sí, el 4% votó en blanco. Se obtiene. Dios mío. Ahí. Hay dos preservativos dentro de un sobre. Lo que pasa es que tiene el alma del Pepo adentro. Cumbia peposa. 12 y 2. Y nos vamos a estar viendo, digo, nos vamos a estar escuchando nosotros la semana que viene por este mismo canal, por este mismo dial, 102.9 Vox. Señor Marcelo Galateo. Bueno, saludos a todos los que nos escucharon, les sacamos una sonrisa, le alegramos la noche, que vayan a dormir tranquilo, en paz y tranquilidad. Muy bien. Señor Ariel Amaral. Un saludo para todos, espero que hayan disfrutado tanto de la buena música como nosotros y sobre todo de nuestra compañía. Señor Menelik. Gracias por escucharnos. Carlos Pepo Meneghel. Hasta mañana. Después mañana, ya deja de ser. Claro. Sí. Si Dios quiere. Bien, vamos a terminar con un tema que es representativo de la música nacional, ¿no? Totalmente. El primer tema de rock nacional conocido por los argentinos como es este himno, la balsa. Exactamente. Nos vamos entonces hasta la semana que viene. Terminando el Día de la Música. Con los gatos. Los gatos. La balsa. Nos vemos hasta la semana que viene. Con mi balsa yo me iré a naufragar.